la viven danzando al compás de la brisa que les canta. Y oirán un coral de lindos peces que las olas y la brisa van bailando. Bailarán con la ola, con la brisa, gozarán con la brisa, con las olas. ¡Ay! ¡Rico! ¡Con la ola! Van bailando, bailarán con la ola, con la brisa, gozarán con la brisa, con las olas. Bailando.